Damas y caballeros, bienvenidos con ustedes al show del señor Polo Polo. Qué bueno que decidieron romperle la madre a su... ¿Qué es hoy? Jueves. Aquí con nosotros en el Teatro San... Hay gente que dice teatro, a mí me vale madre. Yo digo teatro, ¿y qué chingas? ¿A quién le importa? Mi laguna de pesares. A nadie. ¿Ya me están viendo a mí o todavía están viendo a las viejas? Sí, porque luego estoy hablando como pendejo y todos dicen, no, la de acá, carnal, la de acá, ve, me hizo así, la chingada. No coqueteamos con nadie para evitarnos broncas. Además, pues, ¿qué tiene? Una coqueteadita no pasa nada, ¿no? ¿Verdad? ¡Ey! Me encantan los huevones que llegan tarde, me encanta. Señor, buenas noches, bienvenidos, ¿qué tal? Es una lata que no pongan en el boleto a qué hora se empieza este desmadre, ¿verdad? Porque ahí viene uno adivinando, ¿a qué hora será, cabrón? ¿A qué hora será? Cabrones. Ahí nos tienen todos preocupados a nosotros, hablando a todos los moteles. Oye, ¿no andan por ahí unas parejas que vienen para acá? Llegan todos oliendo a Jardines de California, a Jardines de California. Deben estar intrigadísimos por lo de la escolta. No, ¿verdad? ¿Les vale madre? Vamos a hacer un jueguito. Este es para mí, es un regalo para mí, ¿ok? Cuando yo digo tres, todo el mundo voltea con su vecino si lo conocen. Sí, pues si no los pueden mandar a la chingada fácilmente. Si lo conocen y le dicen... En voz susurrada, que es así, ¿ok? ¿Y por qué la escolta? ¿Ok? ¿Sí? Órale. Le cae de madre al que no, ¿ok? Sí. Sí, sí, sí, porque es a huevo. Venga de ahí. Una. Dos. Tres. ¿Por qué la escolta? Qué hueva traen, Dios mío. Ay, por favor, tranquilo. ¿Sí? Por favor, otra vez. Ahora sí. ¿Quiere volumen, señor? ¿Para ustedes o para mí? ¿Sí me escucha? Sí. ¿No me oyen nada? No la chingue. ¿Cómo me contestan? Qué raro. ¿Verdad? ¿Sí, no me oyes? No, nada. Ah. Bueno, ahí va. Ok. ¿Todos listos? Sí. ¿Saquen las manos de donde las tienen? Sí. Ahí va. Una... Uy, al que no vea que lo hace, voy, lo violo, me cae de mal. Dos. Tres. Es porque se me hinchan los huevos así. No. No, todo en esta vida obedece a una razón. Todo tiene una razón de ser. El otro día venía su servidor, que soy yo, rumbo poniente oriente por el Paseo de la Reforma. O sea, de la fuente de petróleos hacia el centro, porque luego... No saben dónde está el poniente. Poniente, poniente. ¿Qué es eso? ¿Ok? Ahí venía el pinche Polo. Era un viernes, debo haber traído el cutlas. Sí. Es el único que tengo, entonces lo tengo que haber traído a huevo. Y ahí, al principio yo pensé que venía pensando, pero no. Dije, ni me voy a hacer ilusiones, ¿para qué? ¿Verdad? A lo mejor ni es cierto. Ahí venía yo en la pendeja cotorreando a las viejas. Y, ¿qué pasa, masita y la chinga? Ya sabes cómo es uno, ¿no? Cuando de pronto... Se me empareja un güey de esas motos. De las de veras, no estas chingaderas. No, digo. Estas chingaderas. Se me pone junto al vidrio el güey. Y se me queda viendo con cara de como de chinga tu madre, ¿no? Y la verdad se siente uno bastante mal. Oye, ¿por qué? Digo. ¿Qué trae, no? Este cabrón me dijo, ¡quítese, pendejo! Oye, ¿con todo y coche? ¿Y todo para qué? Para que pasara un político. En un coche mucho más jodido que el mío. Y hablando con absoluta honestidad, el güey bastante más feo que yo. Que ya está cabrón, lo sé. Mucha pinche risa, ¿no? Cabrones. No, hombre, que me encabrono. ¡Ay! Yo cuando me encabrono soy incontenible. ¡Ay! Me doy miedo, te lo juro. Me desfiguro todo así, más todavía. Así horrible. Me empiezo a poner azul clarito y empiezo a reventar camisas, cabrón. Nada más de la panza, nada más. Sí, de los brazos y eso, por más que le hago, nunca he reventado una pinche camisa, la verdad. No les dije nada porque dije, me van a madrear y qué pinche necesidad hay de eso, la verdad. En serio, ¿no? Ya ves cómo es las escuelas de guaruras. A ver, tráigame tres madreados para mañana y ahí te llevan, ¿no? ¿Qué le parece a este maestro? Dice, le falta, ahorita, madre, madre. Yo no quiero ser tarea de ningún cabrón, la verdad. Entonces, cabrón, estaba yo tan encabronado que cogí la vereda más corta rumbo a mi hogar. Llego, abro la puerta eléctrica, ya sabes, meto el pinche coche, me bajé, cabrón. Le dije a la gata, ¡ya llegué! Dijo, ¿qué? Que no, que ya vine. Con esas no se puede uno pelear porque te echan pelos en la sopa, fácil, cabrón. Entonces me fui a mi estudio donde nunca estudio, cabrón. Agarré el teléfono, marqué un número y conseguí a las señoritas. Bueno, a ellas. Y me hice mi propia escolta y estarán ustedes de acuerdo conmigo. Entre la escolta que traen los políticos y la que traigo yo, hay una diferencia. ¡Oh! Porque si ustedes son un tanto observadores, se habrán dado cuenta de lo siguiente. Los guaruras generalmente son muy parecidos a los testículos. De veras. Mira, hay tantas similitudes que yo en ocasiones me pregunto si no serán igualitos. Digan ustedes si no. Primero, siempre son prietos, peludos y feos. ¿Bien? Bien. Siempre andan de a dos. Invariablemente atrás del picudo. O sea, del que está bien parado en el puesto. Y cuando hay una fiestecita, se tienen que quedar afuera. Son igualitos, cabrón, igualitos, me cae. ¿No? Ay, güey. Yo no entiendo por qué ese atavismo, ese tabú de llamarle a las cosas por su nombre, cabrón. Pipí es pipí y caca es caca. Punto. La caca no es ni popis, tutis, duris, budis, duris, duris, duris, caca, caca. Y de eso no nos escapamos nadie. Ya ves a las viejas muy bien arregladas, igual llegan y... Igualitititito. De veras. En serio. Mira, nos evitaríamos tantos problemas si dijéramos las cosas. Haz de cuenta que vas al motel la primera vez con una chava. No. Y estás empezando el faje cuando de repente dices, ah, cabrón. Porque eso no avisa, eso es ahorita y es ahorita. Ah, chinga, chinga, chinga, chinga, chinga, chinga. Lo primero que se te viene a la mente es, mi vida, me voy a sonar. Entras al baño, ¿qué dices que a sonarte? Que la verdad vas a otra cosa. ¿Y qué tienes que hacer para cubrir tu mentira? Abrir todas las pinches llaves del agua. Sacar tus propias llaves y empezar a chingarle con el lavabo, blan, blan, blan, por el caso de que salga escandalosa la cosa esta. No. Terminas tu numerito, regresas al cuarto y ella creyó que te fuiste a sonar. Dice, mi amor, yo también me voy a sonar. ¡Oh! ¡Mi vida! Algo se rompió cuando te fuiste a sonar porque apesta horrible el baño. Tan bonito que mi vida, voy a hacer caca. Desde ahí empiezas a sentir un alivio, uy, reconfortante, me cae de madre. Oye, caca es una función fisiológica, igual que comer o hacer pipí, igual, además de tanto pinche número, no entiendo por qué le tuvo que tocar al pobre 2. ¿No? El 2 va a decir, chinguen a su madre, yo, ¿por qué, cabrón? ¿Por qué no el 9 o el 80? ¿Por qué a huevo yo, cabrón? Sánse al carajo, es que... Oye, yo lo veo tan normal, tan absolutamente normal, que en ocasiones me pregunto por qué si ocasionalmente invitas gente a comer a tu casa, en un momento dado uno podría decir, oye, ¿por qué no vas a hacer caca a la casa, hombre? Digo yo, sería muy bonito, la verdad. Mi propuesta sería hacer unos baños chingones grandes, con 8 o 10 waters así alrededor, con su rollito de papel cada uno que saliera así de acá, ¿no? Porque también sería feo andarte la ventana, y ahora pásamelo, la chica. Y se acaban dos al mismo tiempo, o sea, estaría feo, ¿no? Pero sí, ahí a toda madre, y sacar tu rollo, y poner una mesa de centro chingona de mármol blanco, así grande, con cigarros, café, galletitas, revistas, periódicos, y ahí hacer tu caca con tus cuates, cabrón. Platicar con ellos, ¿sabes? Oye, platícame, ¿cómo has estado, cabrón? ¿Qué tienes? ¿Bien? Sí, no te entendí. Dice, no, es que ando medio ronco. Ah, bueno. Sería, hasta para las viejas sería mejor, ya ves que en cuanto les dices, oye, va a venir, me cae, ¿no es cierto? Oye, va a venir mi compadre, van a venir todos los Larios y va a venir Meder también y van a venir, ya sabes, aquellos, Pancho y Juan y Porfirio y Ismael y todos y Raúl van a venir los dos Ismaeles y van a venir a ver el fútbol porque pones tu televisión ahí, cabrón. Y nomás vas diciendo los nombres de los que van a ir y las pinches viejas empiezan a poner la jeta, ¿no? Y tienen un poco de razón, cabrón. Oye, es luego ir a comprar botanas, cervezas, comida, lavar, arreglar, poner mesa, atender, servir, chingarte toda la pinche día. ¿En serio? En cambio, dije, pero no te apures, nomás viene a hacer caca. ¡Ah, bueno! ¿No? Oye, ¿poco no sería bonito? Oye, vamos a cagar mañana juntos. Así como hay restaurantes que hubiera cacar antes, me imagino yo. Caca San Charles podría ser uno de ellos. En vez del tizoncito, el cagoncito. En vez del portón, el cagón. Digo, yo se me hace muy normal. Hay que hacer tu caca con tus amigos. Oye, tu señora no va a cagar con nosotros. No, hombre, fíjate que no, hombre. Ellas cagan más tarde porque tejen ahí. Ah, pues está bien. Y tu hijita, pues se fue una caca canasta. ¡Oh, hombre, qué bien! El viaje a España, pinche viaje, me encanta, cabrón. Además fue, pues son de esas cosas que alguna vez se te ocurren y te dan de comer muchos años, lo quiero mucho, la verdad. Es una pinche historia. A ver si me acuerdo, cabrón, porque luego me apendejo. Nada, no es cierto. El otro día cojo, me levanto muy temprano. Costumbres de esas que tiene uno, ¿no? Que a mi vieja le encanta, por supuesto, ¿verdad? El mañanero, ¿verdad? Mientras echen un buche de cepacol o de alguna madre para que no les apeste el océano, porque luego amanecen que están cabreras, cabrón. Y me dije a mí mismo, ya es mucha chinga, ¿no? Hoy había yo hecho como 15 días trabajando duro, junté $2,000,000, cabrón. Estamos hablando de hace 8 años. Sí, ahorita me tardo por lo menos 20. Jodido. Junté $2,000,000, fui y los cambié por traveler checks. Te podrás imaginar el tambache que era, puto, una madre de este tamaño, cabrón. Se me quedaban viendo como diciendo, $2,000,000. A huevo. Te regresé a la casa y dije, Polo, vacaciones. A huevo, cabrón. ¿A dónde, cabrón? Fíjate, ¿dónde empiezan los pinches problemas? Decidir, discernir, ¿a dónde chingados te vas a ir? Lo primero que se me vino a la mente fue, Acapulco. Dije, no, pues compro todo el pinche pueblo. No. No, unas vacaciones que la gente diga, ay, güey, ¿ya viste al pinche Polo? Ay, güey, acá, ¿no? ¿Y a dónde? Italia, cabrón. Puta madre, a huevo, Italia, cabrón. Imagínate yo en la fuente de Trevi ahí aumentándole la agüita. Shhh. Acá, chingón, y cantándole una vieja acá al oído, ¿no? Al di là dei limiti. Puta, chingón. Que sí, chingón, Italia, puta. Llegué a la agencia de viejas, digo, de viajes. Y le digo, señorita, me quiero ir a Italia, por favor, enséñame unos folletos. Me da un pinche folleto con un lugar en Venecia. No, de orgasmo. ¡Oh! pinche hotel a la orilla del río que no tenía madre, con canchas de tenis arriba del río, cabrón. Unos pinches negros grandotes las detenían y tú jugabas arriba acá de poca madre. De revés y la chingada, bonito, cabrón. Había campo de golf adentro del hotel, cabrón. Con viejas los 18 hoyos, cabrón. Fíjate. Y decías, no, pues si nomás quiere jugar tres, no hay pedo, nomás juegues tres. Si no llevabas palos, te prestaban y la chingada. Jota, qué buena onda. Donde se me empezó a enfriar la onda fue cuando dije, desayuno de 7 a 11. Dije, puta madre. 4 horas para desayunar, cabrón. Pues qué chingados nos irán a dar, cabrón. Los huevos de King Kong, ¿qué, cabrón? Luego comida de 1 a 7, puta madre, otras 6 horas, cabrón. ¿Serán las nalgas de la ballena blanca o qué? Y luego cena de 8 a 12. Dije, no, chinguen a su mano, no voy a tener chance de ver nada, todo el día tragando, cabrón. No, a otro lado, a otro lado. Francia, a huevo. La la la la ra ra ra, la ra ra ra ra ra, pícale. Dije, Francia, chingón. Dije, no, hay mucho sida, no. España, a huevo. España, a huevo, cabrón, España. Puta, es el mismo idioma, no hay tanto pedo. Cuando todavía había cantantes machitos en España, ¿se acuerdan? Porque ahora ya ni la chingan. Oye, parece que les están machucando un huevo para cantar. ¿Qué es esta cobardía de mi amor por ella? Por favor, y el otro cabrón que no sabe si está cantando, está haciendo caca. El otro güey, volverte a ver, olvidaría mi día. ¿Qué es eso, cara? O el otro cabrón de... ¿Y yo sigo siendo qué? ¿Qué vas a hacer? Dije, a huevo, España, cabrón, puta, chingón. Ahí voy a la agencia de viajes, cabrón, otra vez, porque soy pinche terco, aferrado, ¿no? Llego a la agencia de viajes y llegué junto con unos españoles. Venía un Mercedes Benz muy chingón y se bajó y le dice a otro, tómate la llave. Y dice a otro, ¿que no la has tomado tú? Se me cago en la puta madre que te parió, coño, hombre. ¿Cómo te atreves a cerrar el coche con la llave dentro? Me cago en tu madre, hijo de la puta, hombre. Coño, tu madre, pero no eres más bruto porque no naciste en Galicia, carajo. Pero es que no lo puedo creer, coño, tu madre. La Macarena nos agarre confesado en un país extraño y dejamos la llave dentro del coche, coño, la madre, es que no lo puedo creer. Sí, hombre, bueno, pero no hagas tanto drama, güey. Háblale a un policía. ¿Qué? ¿Un policía? Para que nos saque una mordida al tamaño de la... No, ni madre. Sí, bueno, joder, ve por un cerrajero a cerrajero a estas horas, son las 2 de la tarde, todo el mundo tragando tacos, estás pendejo tú, ¿qué? Sí, mira, no me preocupa tanto el hecho de que la llave se haya quedado adentro del coche, porque eso vaya como quiera, pero joder, hombre, que viene un aguacero y lo traemos convertible, hombre, y estás bueno, coño, contigo. Yo dije, pues yo nomás oigo, no les voy a decir nada, yo para qué me meto en pedos, no, para nada. Entro a la agencia de viajes y le digo, buenos días, ahorita, bueno, la tengo usted, ¿eh? Le dije, ¿sabe usted que yo estaba el campeonato mundial de fútbol en España? Yo quiero ver el partido de Brasil-Argentina en Madrid. Me dice, anda, entonces usted es la gente que va aquí para Madrid con todas las navidades, ¿no? ¿Qué me habrá querido decir esta pinche vieja, no? Y le dije, no, no. Porque anda tú, que mira que hay gente que viene con la madre que sí, y el otro río, una bola de chamaco y todo el cantón, no te crees la huevo que va yo y la madre no. Dije, no, no, no. Entonces usted lo que quiere nada más es llegar a la riquísima y pintar la avenida y llevar forma que anda por el como marqué, ¿eh? Y sí, sí. Dice, bueno, pues mira que le voy a hacer una pequeña cuenta aquí para que usted tenga una idea de que lo va a contar en el chetejito, porque mire usted, ajá. Primero vamos a ver el avión, que el avión da huevo va, ¿no? ¿Veis? Porque el avión no va a ir en el embarco, ¿no? El piloto del avión que ese huevo tiene que se cobra, porque usted vaya o no vaya, el piloto cobra lo mismo, ahí la va la mamá. Y luego las chicas están quedando toda la madre, que tal, las zagatas están que para arriba y abajo, la otra madre, y son 4, son 8, y 2 que llevábamos de antes del piloto, más 4 que son aquí del mono que cae la gasolina al avión, que tal, el avión aquí se recoge, y la limpia, duerme, la madre que le pone la puta que lo parió también, no sé, Total, que le va a costar a ese tío 30 dólares. Cuando oí dólares, me tranquilicé, cabrón. Dije, ah, pues yo llevaba 2 millones, imagínate, cabrón, era un pinche tambache. Le dije, ahí está, órale. Arránquele ahí, atásquese ahora que hay lodo, ándele. La pinche vieja le arrancaba y le arrancaba y le arrancaba y le arrancaba como si fueran programas, cabrón. Hasta que me la dejó flaquita, flaquita. No, no, no. La esa de los dólares. No, no, no, la otra me la toca y la mato, cabrón. Total, regresé a la casa de ustedes, que es la mía, cabrón. Ota, con una ilusión, ya con el boleto en la mano, y me dije a mí mismo, Polo, tú no vas a salir como toda la pinche bola de nopales con unos jeans y una playera. ¡No, ni madre! Yo voy a dignificar al turismo de mi país. I am going to dignify the tourism of my country. ¡A huevo! Abrí la puerta del closet, cabrón. Otra vez porque se atoró como a la mitad, ¿ok? Dale. Empecé a revisar la ropa y dije, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Che, smoking azul clarito que tengo con cierto pelo azul marino en la solapa que no tiene madre. ¡Ay! Puta, me fui al cuartito donde me despachan las camisas ahí en la casa. Le dije, a ver, dame una varilla de lunares que traigo ahí, la chingada. Puta, saqué la corbata y faja verde de Shakira que compré en Las Vegas, cabrón. Mis zapatos rojos de charol con calcetines amarillos, cabrón. Mi pañuelo puro para arriba, yo como caja fuerte, no me hallabas la pinche combinación, pero por ningún lado, cabrón. Inmediatamente llamé un taxi, me subí al taxi, subí las petacas y las maletas, todo, el taxi, ¿no? Y ahí vamos, por estos caminos de Dios. Periférico, viaducto, y ahí va. Llegamos finalmente al aeropuerto y le digo, ¿qué le debo, mi amigo? Dice, 52 mil pesos. Le dije, no, mire, yo creo que hay un error. O sea, yo de aquí a España me voy ya en el avión, usted nomás me deja aquí. Dice, no, hasta aquí son 52 mil pesos. Ay, digo, no vas a discutir el primer día de tus vacaciones. Y además, cuando llevas tanto pinche dinero, cabrón, saqué 100 mil, le dije, ahí está, trágate el cambio, cabrón, me vale madre, cabrón. Puta, me bajé, luego me ayudaron, entro al aeropuerto y lo primero que veo un reloj que decía, son las 8 y 14 en Japón. Y dije, oh, qué buena onda, cabrón. Yo tenía un pendiente, cabrón. De veras, ni siquiera había podido dormir bien. ¿Qué horas serán en Japón, cabrón? Imagínate vivir en México y no saber qué horas son en Japón. ¿Para qué chingados vives? ¿Para qué, cabrón? Son güey que andaba ahí limpiando, le dije, perdone, ¿y en México qué hora son? Dice, no, aquí no sabemos, pero en Japón son 8:14. Ah, bueno. Saqué mi boleto a ver a qué hora salía el avión y ya ves que las pinches viejas de las agencias hacen jeroglíficos, cabrón. Qué puta madre, ¿y ahora quién le pregunto, cabrón? Empecé a caminar como pendejo por el aeropuerto, como siempre, ¿no? Había un escritorio que decía Iberia, dije, ah, con una chica morenita muy guapa, ¿no? Entonces llego y le digo, señorita, buenos días, mi chica. ¡Buenos días! Dije, ya, vale. Dije, bueno, mire, ¿sabe usted que yo voy a España y no sé a qué hora sale mi vuelo? Y dice, bueno, ya, se coló el boleto. Es que no le entiendo en el boleto. Pues se lo tiene que hablar a la bocina. La bocina, ¿verdad? Claro. Claro, gracias, muy amable. Y ya no me quise ver tan nopal de preguntar cuál pinche bocina, cabrón. Ahí me tienes como vil pendejo caminando por todo el aeropuerto buscando una pinche bocina, cabrón. Hasta que vi uno como cuadrito y dije, esa debe de ser, cabrón. Me paré abajito y así con la oreja apuntando para allá. Y sí, efectivamente, como a la hora y media de repente, micrófono. ¿Qué? Y yo pensé que la pinche vieja estaba dentro del cuadrito, ¿no? Entonces bien bueno le dije, nena, no se lo echa de nuevo porque no la entendí. Y buena onda la vieja se lo chingó en inglés, pero bueno, de nuevo, ¿no? Me dijo. Passengers in flight 55 3049. As you walk through the transcontinental car, switch on, get tossed on the moon, if you can't look at all now, it is what you want, right? It's got a place, you're gonna get see. ¿Y ahora qué hago, cabrón? Ya chingué a mi madre hasta con lo del boleto, cabrón. Por mamón me hubiera ido a Acapulco y ya estuviera yo allá chingando. Pues al primer cabrón que agarre sus maletas me le pego, cabrón. Y ahí estaba yo viendo a la gente así en chinga. Y todos en la hueva, cabrón. Y yo para que no se me notara, pues igual, ¿no? Hasta que de pronto y por el corredor veo venir un güey con su boina, cabrón. Dije, este va para allá. ¡A huevo, cabrón! Y que me le pego, cabrón. Dijo, no sexualmente, no. No más cerquita, no iba yo por donde iba. Llegamos a una sala como esta, pero con mucha menos gente, pero mucha menos, ¿no? Lolo me dijo un güerito, le voy a pasar este fierro por delante. Le dije, sí, ¿cómo no? Me dijo, no, hombre, no me lo interprete usted. Lo que pasa es que para la ETA, para el terrorismo, que la va a decir, ah, bueno, si es para eso, pásamelo, ¿no? Ya me lo pasó y me dice, se voltea, por favor. Le dije, con una lana, cabrón, con una lana. Todo se arregla con dinero, cabrón. Me dijo, no, hombre, va total. Me volteé, cabrón. Llego y me siento en una silla. Bueno, te sientas es si tienes mucha suerte, ¿no? Porque ya ves que a veces no te toca la silla de cuerito, nada más están los dos pinches fierros, entonces parece que estás haciendo caca ahí. Estás... Y de pronto otro güerito dijo, lo que tenga boleto de la fila 1 a la fila ahorita y lo no después. Que pues a mí me anda valiendo madre, yo de una vez, cabrón. Me habían dado que es que un pase, que ni era pase, era un pinche cartón así, ¿no? Se hubieran dado un pase y dices, pues qué buena onda, ¿no? Pero no. Entonces llego y lo amonesto, le dije, ¡órale, güey! Me dijo, pasa, majo, pasa. Uta, entré al avión, se llamaba Jumbo Jet. Puta, largo como la cuaresma, empezaba en marzo y acababa hasta diciembre, cabrón. Y ahí voy como pendejo a buscar mi asiento, cabrón. Y más hileras, y más hileras, y un chingo de hileras, y más hileras, y más hileras, y un chingo de hileras, hasta que lo encontré, cabrón. Quítate, pinche panco. Ahí estaba mi asiento, cabrón. Chingón. Como huevo de perro hasta atrás, cabrón. ¿No? Entonces, en la orillita estaba sentada una vieja, buena onda la pinche. De esas viejas que la ves y dices, esta pinche vieja es buena onda, cabrón. Unos 82 años chivera la pinche vieja porque venía anotando sus cremas y la chingada. Un asiento vacío y enseguida el mío, ¿no? Puta. Llego, cabrón. Muy correcto, pido permiso para pasar. Ya sabes cómo soy, ¿no? Educadito y la chingada. Permiso, muy amable. Esta madre no baja así, guapo. La primera vez que vuelas ves todo, ¿no? Había una tarjeta enfrente que dice, si nos damos en la madre. Dije, no, esta no. Esta. Y de pronto que veo un letrero que decía, no smoking. Dije, ya valió madre. Que me levanto hecho la chingada, tapado. Bueno, mira. Y ahí voy al baño, cabrón. Llego al baño, me quité cuanta madre, saco, camisa, corbata, nomás me dejé la pura pinche playa. Dije, ya entendí a los nopales, Dios mío, ¿por qué soy mamón, cabrón? Dije, ¿dónde escondo tanta pinche ropa, cabrón? ¿Dónde? Había una madre que se llamaba Flush. Dije, pues en el Flush, ¿quién chingas va a andar buscando en el Flush, cabrón? Levanté la tapa, metí todo el mugrero ahí, le bajé, medio limpia, y ahí voy otra vez. Ya, mucho más dueño de la situación, ¿no? Ya ves, ya en playera y pantalón, ya llegué acá, mucho. Permiso. Me volví a sentar en mi asiento, cabrón. Y ahí me habían dicho, el avión va hecho la duro, cabrón. Y no se siente ni nada, cabrón. O sea, ahí me tienes ya sentadito, ¿no? Y no arrancaba el pinche avión. Dije, puta madre. ¿Cuándo chingas vamos a llegar así, cabrón? Y en eso que se empieza a mover el avión, como a dos y en reversa, dije, puta madre, cabrón. Dije, pa' haber sabido, me vengo en el pinche marquís, cabrón. Sí, jala más, cabrón. Y de repente que se para, dije, puta madre, con escalas, cabrón. Que empieza para adelante como a 7 y ahí vamos todos. Dije, la señora, ¿ya vio? La gente parecen hormigas. Dice, no, son hormigas, todavía no despegamos. De repente se me acerca una pinche vieja y me dice, ¿se lo quiere poner derecho? Sí. Dijo, pues ala. Le dije, así en frío está, cabrón. No, hombre, me hubiera agarrado hace unos 3 años. Puta, ya le estuviéramos dando, me cae de más. Me dijo, no, hombre, yo le voy a ayudar. Le dije, ah, no, así sí, en segundos. Yo no sé qué chingados le apachurró por aquí al pinche asiento, que ahí voy con todo y respaldo. ¡Madre! ¡Órale! ¡Avise! Luego el madrazo a chingar al indio. Por eso no sale uno. Che españoles, cabrón. Porque esto sí se los quiero dar como un consejo. Si algún día tienen la necesidad o el gusto de salir de México para ir a algún otro país, vayan en la línea aérea de aquel país al cual van a llegar. Porque imagínate llegar a México en Braniff International. Pinche piloto peludo, güero, ojo azul, mal encarado, lente negro y la chingada. This is 5503455, Braniff International asking for the Bactrian landing, Mexico. Imagínate el cabrón de la torre de control. ¿Quién es, cabrón? Es el avión, pendejo. Si los aviones no hablan. Seas pendejo, el avión que está llegando, el piloto dice, ah, ah. En cambio llegan los de Mexicana, ya llegamos, cabrón, buena onda, hijo. Vente por el viaducto, ya hay menos tráfico. Y la chica, o sea, buena onda, cabrón. En fin, ¿no? Ahí estaba yo sentado, cabrón. Y de repente, ya sabes, el microfonito en la cabina, ¿no? ¡Ole! Señores pasajeros, ole chicos, ole, que les habla Godine, capitán de la nave. Anda, que vamos a ver si se levanta esta mano. En eso que le mete la primera el hijo de la chingada. Yo embarrado en el pinche asiento, puta madre. Nos ha agarrado una patrulla, cabrón. No. Yo no sé si circulaba ese día el pinche avión, pero nos hubieran hecho pomada, cabrón. Con las licencias de todos no completamos para la pinche infracción. Me cae de madre. Y yo dije, ya bájale, cabrón, ya, hombre. Ni cierto, ni tengo marqués, cabrón, ya, hombre. Ya, hijo, ya, hombre. Y ahí venía, pero hecho la chingada. Hasta que de pronto... What? Hazte cuenta que íbamos volando. No se sentía ni madre, cabrón, suavecita. Hasta que de repente que se empieza a checar el pinche avión. Ya, cabrón, ya, hombre. Ya vimos de este lado, cabrón, ya, hombre. Sésgale, cabrón, ya, hombre. Tengo un pinche Renault todo jodido, hombre, ya, hombre. No te cabrones, hombre, ya, hombre. ¿Cómo le valía madre que estiro la pata y que le enderezo el pinche avión? Hombre? No, yo así soy, cabrón. A mí me vale madre, cabrón. Y de repente se empezó a oír. La primera vez que vuelas cualquier pinche ruido y dices, ya me maté, cabrón. Entonces, ¿qué me dice la vieja? Buena onda, la pinche vieja me dice, qué nervioso. Dijo, ¿qué es la primera vez? Dije, no, ya he estado nervioso un chingo de veces. No digo yo que si es la primera vez que vuela. Dije, yo sí espero que esta madre no. Dijo, pero hombre de Dios, no se apure tanto. Eso que acaba de oír usted es el tren. Yo dije, ha de ser el metro elevado, cabrón. Y lo empecé a buscar así muy, muy discretamente por las pinches ventanas. No veía yo ni madre, cabrón. Me dice, no, hombre, es el tren que trae debajo el avión. Yo, pinches gringos piensan en todo, cabrón. Se cae el pinche avión, ya traes el tren abajo, caes en una vía, ya nomás te vas hecho la chingada. Fíjate qué buena onda, cabrón, ¿no? Me dice, no, hombre, es el tren para aterrizar. En ello se para una zagata en medio del avión y dice... ¡La cabina había que aterrizar! Y ahí sí ya es grave, ¿no? Y le dije... ¿Qué? Que la cabina del avión viene presurizada por comodidad. En caso de que haya un cambio violento en la presión, les va a salir una cosa de arriba. Sí, ya valió madre esto. Me latía mal desde el principio, me latía mal. No sé a qué chingados vengo, cabrón. 40 años cuidándome, 40, cabrón, para venir a romperle la madre. Y luego ni paisanos son estos cabrones. ¿A quién le va a venir a reclamar mi madrecita? ¿A quién? Si se la jala usted y se la pone en la boca. Sí, señorita, Miss. Si diga usted, le dije, yo no llego. La verdad, me podría adornar y decirle que sí, gracias. Cuando era delgado me costaba un huevo, imagínese ahora. Con el pinche bodoque que traigo aquí. Me dice, bueno, pues si no sirve la suya, se la jala al compañero. Yo vi a la vieja y dije, total, que ya me maté a huevo aquí, cabrón. Pero no. Bendito sea Dios, no pasó nada, todo tranquilo, nos dieron de tragar. De repente el piloto decía, del lado izquierdo del avión podrán ustedes ver Veracruz. Y del lado derecho del avión podrán ustedes ver cómo los del lado izquierdo del avión ven Veracruz. Está bien, ¿no? De pronto, como a las 14 horas, otra vez el microfonito, ¿no? señores pasajeros. Cole, párame, cabrón, párame. Que vamos a aterrizar en Barajas. Y que me encabrono. ¡Óyeme, óyeme, óyeme, pinche mamón! ¿Cómo en Barajas no cabe esta madre? Son 52 cartas, cabrón, yo sé de eso. Aterriza en la pista, cabrón. Fíjate, la vieja buena onda, desde el principio me lateó buena onda la vieja, me dijo... No, hombre, así se llama el aeropuerto de Madrid. Y ahí va para abajo el pinche... Y todo que cada vez que baja un poquito el avión sientes que los... Hasta que dices, ay, pinches anginas. No me las habrá quitado el médico siempre, el cabrón. Yo sentía las bolas aquí horrible, cabrón. Hasta que finalmente tocamos tierra, puta, sientes como que ves a Dios. Ahí se veía el aeropuerto. Y el güey echa la mano. Ahí está ya el aeropuerto. Se va a pasar, oiga. Se está pasando este cabrón, ¿eh? Oiga, ya se pasó este huevón. ¡Qué poca madre! Le debían de avisar a uno, se va a pasar para que tome un taxi de regreso a huevo, pero así, por sus huevos, no. Una chingada, yo me voy a quejar en turismo, me cae de madre que sí. Con tal de cobrar un pinche taxi, qué poca madre. ¡Ah! Y fíjate lo malo de andar de prejuicioso y de hocicón y la chingada. El cabrón llegó al final y se dio la vuelta y puta, yo me sentía, cabrón. Dije, perdóname, cabrón, pues... Organizas tu pedo allá adelante y uno aquí ni sabe nada. Si fueras un poquito más buena onda, pues hubieras dicho, ay, ahorita me doy la vuelta, pero son chingaderas. ¿Verdad, señora? Luego el microfonito, ¿no? So for your own protection, please remain seated until the aircraft gets a position of completely standstill. Don't forget your personal belongings, and if you have got international connections, will you please reconfirm at least 24 hours before, otherwise they'll be automatically canceled. Thanks for traveling in Iberia, Captain Godinez, and I say, ole. Yo que le digo, ay, no más. Ya me quería yo parar, cabrón. El cinturón, tan pendejo, no me lo veo. Ya me lo quité, cabrón. Me paré del pinche asiento, cabrón. Puta, cuando toqué tierra, cabrón. Parecía yo el primer hombre en la luna, cabrón. Me regreso nadando, hijos de su pinche madre. A esta madre no me vuelvo a subir nunca, cabrón, nunca. Entré al aeropuerto y al primer cabrón que vi le dije... Perdone usted, señor, ¿por dónde puedo coger un taxi? Dice, por el mofle, ¡ja! ¡Por el mofle! Que sí, ya conocía yo el chistecito, ya lo conocía. Si no, yo me quiero subir al taxi. Dice, ¡ah, vamos, hombre! ¡Préstese con corrección! Aquí le llamamos abordar. Abordar. ¡Qué buena onda, hombre! ¡Qué padre! Regálenme un cigarrito, ¿no? Por favor. Aquí le llamamos Pitillo. Pitillo, ¿qué le llaman Pitillo? Deme uno, por favor. Ya me lo dio el cabrón. ¿Que me regala un cerillo? Y aquí le llamamos Fósforo. ¡Ay, Fósforo! ¡Qué buena onda! Le dije, oiga, ¿y aquí cómo llaman a los hijos de la chingada, eh? Si no, no les llamamos. Llegan solitos por Iberia, hombre. Llega un viejecito de 92 años a ver al doctor con su esposa. Doctor en leyes, o sea, abogado, notario. Y ahí entra el cabrón. Y el notario estaba ocupado acomodando unos textos, sacar textos, meter textos, sacar textos, meter textos. Oh, que la chingada, pues así se llaman los pinches libros. Nada les parece. Y de pronto voltea, descubre al viejecito y le dice: abuelito. Sí, ¿cómo? ¿Cómo me dijo este hijo de su puta madre? Abuelito, mis huevos, güey. Ni siquiera hijos tengo para que no me digan un pinche feo como tú, cabrón. Te voy a partir la madre, hijo. Así como me ves de jodido, te meto el pinche bastón por el culo, te saco por el hocico, güey. Sí, oiga, señor, no, no. Oiga usted, pendejo. Bájate del pinche banco que te voy a partir la madre. No me detengas tú, pendeja. Le voy a partir la madre a este güey. Sí, señor, pero nada más, yo por favor, yo quise ser cariñoso. Que vele a hacer cariñitos a tu perro, güey. A mí, para que me pele los dientes, puto. Bájate de ahí, güey, bájate. Así empiezan todos muy machichos y a la mera se les abre la cauliflower. Ábrete, cabrón. Bájate, puto. Señor, por favor. Se lo ruego, por favor, señor. Ya ni Polo Polo dice tantas majaderías. Que chingue a su madre ese güey también. Así dijo el cabrón. Me ¡ay, Lesa! ¡Lo aprueban! ¡Qué poca madre! Sí, señor, por Dios, tal vez me equivoqué en abordarlo como cliente, pero discúlpeme, de ninguna manera es algo pensado, señor. Se lo suplico, tenga la gentileza de disculparme. Sí, ya te abriste, puto. Así me gusta, güey. Se te abrió, ¿verdad? Ya viste, pendeja, ¿y tú que me detenías? Señor, por Dios, por favor. Se lo voy a rogar encarecidamente, discúlpeme usted, por favor, me equivoqué en abordarlo. Está bien, lo acepto. Y le ruego una disculpa, por favor, perdóneme, se lo ruego. Bueno, bien, cabrón, para que veas, soy buena onda también, güey. Sí, bien, déjeme intentarlo de nuevo, ok. Venimos a ver lo del testamento. Ahora sí te parto la madre. Ahora sí te la parto, hijo de la... Sí, señor, por Dios, te la parto. Me cae de madre que sí. Suéltame, pinche vieja pendeja. Hijo de tu pinche madre, te vas a morir. Bájate del banquito, puto. Ándale, güey. Sí, señor, por favor. Bueno, no le atino. Pues apúntale bien, pendejo. Sí, señor, yo quiero ser nada más una gente amable. Eso debías de aprender en el manual de Carreño, pendejo. Sí, señor, por Dios. Bueno, ya. Ya, vamos a tratar de olvidar el incidente, se lo ruego. Dígame usted, ¿en qué le puedo servir? Eso, así se hace, cabrón. ¿Qué te costaba, güey? Bueno, ya. Dígame usted, ¿en qué le puedo servir? Venimos a que nos divorcies. Sí, perdón, señor. ¿Qué edad tiene usted? 92. ¿Y la señora? 89. Sí, oiga, ¿y no se le hace un poco tarde? Se la hora para que yo escoja para hacer mis pinches ondas. Es mi pedo, ¿no? Sí. No empecemos otra vez. No empecemos, por favor. Por favor, señor, por favor, por favor, por favor. Bien. Lo que sí me tendrá usted que explicar, porque eso es legal, es el causal del divorcio, vaya. Quiero decir, el motivo por el cual pretende usted divorciarse de la señora. Te lo voy a decir nomás porque es a huevo, cabrón. Crueldad mental. Sí, es un motivo legal. También me tendrá usted que ampliar un poco el concepto de crueldad mental. ¿En dónde la encuentra usted? Sí. Mira, ayer cumplí un año, cabrón, de hacer unos pinches ejercicios psicoterapéuticos, cabrón, que me tenían jodido todo el año. Una pinche dieta de lechuga y zanahorias, cabrón, que las detesto, cabrón. Las lechugas son comidas y las zanahorias te las meten por allá enteras para aprovechar todas las vitaminas del tubérculo, cabrón. Y finalmente el médico me autorizó ayer echarme un palito al año, cabrón. Oiga, señor, qué alegría. Caray, a su edad, qué alegría, me da mucho gusto. Perdone usted mi ignorancia, tal vez mi falta de atención, pero caray, no veo por ningún lado la crueldad mental. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Esta pendeja quiere que se lo eche a ella? ¿O estará loca? Sí, no, pues dale, madre, imagínate. Los jueves es un día bonito porque es un día antes del viernes. Y un día después del miércoles. Es un día muy bonito, de veras, el jueves. Oh, véanse todos cómo están ahorita. Llega un cuate a su casa el jueves, tapado de alcohol, pero tapado, pedísimo el güey. Ya sabes cómo nos ponemos, como changos con ataques, cabrón. Y ahí venía el cabrón arrastrando unas cajas con unos trabajos de la chinga. Las metió en la sala, todavía le ayudó un vecino. Sí, gracias, pinche Néstor, gracias, gracias. Ahorita acomodo aquí el pedo en la roca esta, ahorita. No, no, cabrón, esa no, ahí no, ok. Saludos a tu vieja, hijo. ¿Cómo se llama? Estelita, Estelita. Me la saludas. Gracias, hijo de Dios. Y ahí va la recámara donde invariablemente están las señoras. ¡Ay! Tan lindas, tan preocuponas. ¡Ay! Apenas no llegamos y luego... ¿Dónde andará mi gordo? Dios mío, ¿dónde andará? Cuídamelo mucho, Diosito, y te lo encargo, por favor. No pueden conciliar el sueño, están todas preocupadas ahí. Cualquier pequeño ruido dicen, ¿será él? No, no es. Inmediatamente empiezan a rezar sus novenas, de esas que vienen atrás de las estampitas, ¿no? Santa Rita, cuídamelo de una putita. San Angulo, que no le vayan a dar por el cuello. San Gabriel, que no se vaya a encontrar a Juan por ahí. Ay, a rezar el rosario. Bola chica, bola chica, bola chica, bola grande. Cuarto misterio, ¿cuántas bolas tendrá? Bola chica, bola chica, bola chica, bola chica. Así se reza en chinga el rosario, ¿no? Pues ahí viene el güey este, entra a la recámara y ahí estaba la inocente mujer. Parecía camión en subida y en segunda y con el dual puesto, la pinche. Llega este cabrón, se le para junto. No, no, no, se detiene junto a ella, pues. Y le dice... Chelita. Y la pinche... Dormido no responde de sus actos, eso sí, ni modo. Y el güey... Chelita... Y la pinche... ¡Ay! Si yo no quiero... Coger no quiero, no quiero... Y los sopladitos son terribles, cabrón. Devastadores, cabrón. El güey muy pedo, pero... Chelita. Y ya encaunado de que no lo pelaban, le dice... ¡Mi amor! Y despierta, ¿qué? ¿Qué hora son? 4:20 de la mañana, eres un inconsciente. ¿Para qué chingados me despiertas ahorita? En 2 horas tengo que llevar a los niños a la escuela, ¡carajo! Nomás como vienes hasta la madre otra vez. Chelita... Ya te despertaste, chiquititita. No, no me desperté, ni madre, me despertaste. Tú eres un inconsciente, me llevo la chingada. Sí, Chelita. ¿Qué crees que compre? ¿Qué chingados compraste ahora? Compré un smishing. ¿Qué? Un smishing. te van a gustar tanto, mi amor. ¿Quieres verlas? No quiero ver una chingada, lo que quiero es dormir, carajo, dormir. Dice, ándale, ven a ver, sí. ¡No! Lo que quieres que vea me lo traes aquí. No. No, no, no, no se puede. Ven, chelito. Ya ves cómo nos ponemos tercos, cabrón. A huevo, la levantó a huevo, cabrón. De la mano ahí la traía el cabrón. Ven, chiquita, ven, bonita, ven, ven. Ven, chiquita. Aquí, espérame tantito. Para abrir las pinches cajas, no, no. No, no, se cayó 3 veces, tiró un pinche florero, organizó un pedo en la sala, cabrón. Que hazte cuenta que había pasado el Gilberto, cabrón. No, no, no. Para abrir las cajas que tenían más grapas que la chingada, ya ves que la chingada tiene muchas grapas, cabrón. Las abrió, cabrón. Y dice, mira, chilito. Mira, ven, ¿dónde estás, chiquita? Qué lejos te dejé, ven. Ven, chiquita, mira. 4 llantas Michelin, cabrón. Dice, mira, tienen su dibujo. Y su carita blanca, mira, chiliti, que se encabrona la vieja. ¡Se Alberto como una chingada! ¿Para qué coños compras llantas si ni coche tienes, cabrón? Si tú cuando te compras tus brasieres, yo no te digo nada, ¿verdad? Ay, me gusta. Llega. Yeah.